partido en el 23 de agosto saca Gimnasia y Grima de Jujuy con Lazzaroni, que trata de salir. Vuelve nuevamente con De Giorgi, el número uno, el que defiende los tres palos aquí en Gimnasia y Grima de Jujuy. Trata de salir, rechaza la defensa de Sarmiento de Junín, ataca Sarmiento de Junín. Vamos con Vázquez, va a intentar acercarse Vázquez, aparece Sarmiento de Junín, sale muy bien De Giorgi, le tapó muy bien a Quiroga, se salva Gimnasia y Grima de Jujuy en 46 segundos de este primer tiempo. Antes de que comience a marcar el minuto, Quiroga, a través también de Vázquez, sorprendieron al Lobo Jujeño. Este sábado bailamos lo mejor de los 90 y los 2000 en Acrópolis Revival. Promos en la puerta y en la barra. Acrópolis Revival, tu noche de sábado. Intenta salir Sarmiento de Junín, corta bien Carabajal, retiene nuevamente, la tiene Lazzaroni, que va a tratar de salir junto con Morales, que intenta salir, presiona muy bien Sarmiento de Junín, no lo deja salir a Gimnasia y Grima de Jujuy. Vuelve la pelota para atrás con De Giorgi, ahora juega nuevamente con Lazzaroni, que intenta salir, presiona bien por un lado Sarmiento, no lo deja salir, nuevamente Carabajal para atrás, ahora juega nuevamente con Sánchez. Gimnasia y Grima de Jujuy, que se siente presionado con este Sarmiento de Junín y que no pudo salir Cásula por la presión que ejerce de mitad de cancha a tres cuartos. Purificadores de agua Hidrolid, los purificadores con más larga vida útil del mercado. Hidrolid, agua pura y limpia directamente de la canilla. Demostración sin cargo, llamando al 3884-33-8054. Ataca Gimnasia, el Lobo Jujeño, que arrancó con todo, como Karim Torres recién lo contaba. Acá la obligación la tiene el equipo de Marcelo Popés Herrera, tiene que ganar, viene de una victoria y seguramente hoy, de hacer bien las cosas, se puede dar, Karim. Cuando le cometen una falta a un hombre de Gimnasia, camiseta número 8 Morales, en tres cuartos de cancha, hay tiro libre para el Lobo Jujeño. Super Ramoncito, ventas por mayor y menor, se reciben todas las tarjetas hasta en tres pagos. Super Ramoncito, en Avenida Vespucio, esquina Burela, y Pablo Arroyo, 2877, barrio Santa Rita, y Gobernador Tello, 74, barrio San Pedrito, teléfono 155-128-904. Parado frente a la pelota está precisamente Rodrigo Morales. Le tiene unas ganas, Karim, de pegarle directamente al arco. Morales va a dar la orden, el árbitro, va a entrarle Morales. Vino el centro arriba, pasado. Se pasaba el hombre de Gimnasia. Era Castillejos, camiseta número 9. La tuvo Gimnasia en una jugada, en un tiro libre, en una preparada. Karim Torres, cerca a Gimnasia de abrir el marcador. Se desprendió muy bien, estamos hablando de Cásula, ¿sí? Tiró un centro, se desprende muy bien de la posición adelantada, quedó perfectamente habilitado, como no es delantero, no logró conectar muy bien, pero atacó Gimnasia a los tres minutos, avisó, era un tiro libre. Colegio Técnico de Jujuy y su Instituto Técnico Superior, apoyando al deporte, José de la Iglesia 1700, barrio Cuyaya. Y cuando acá se viene el equipo, y lo gritan. Lo gritan ellos, Sarmiento, señoras y señores, en un contraataque tremendo. Lo encontraron mal parado Gimnasia de Jujuy. En primera instancia, la pelota rebotó en el palo. No pudo despejar el hombre del Lobo Jujeño. Aparición del hombre de Sarmiento con camiseta número 7, Magnin. Magnin pudo aprovechar el rebote. Estrellaron la pelota en el palo, izquierdo. De Giorgi, tremendo el contraataque, lo encontraron muy mal parado a Gimnasia y ahora factura el equipo de Junín. Sarmiento se pone arriba en 4 minutos, gana la visita 1-0. Esta es Radio Recuerdos 106.7, tu Radio Remember, que también es fútbol. Y lo veníamos anunciando antes de que llegaras vos, Samuel, cómo había avanzado, cómo presionaba Sarmiento de Junín, ¿sí? Al avanzar, no podía dejarlo salir a Gimnasia y Grima de Jujuy. Pero ¿sabés lo que pasó en el gol? Tiran un centro, duda de Giorgi al salir, se confía la defensa se confía de Giorgi y viceversa. Le queda Quiroga, que define, pega el palo y aparece Magnin. Un Magni que venía de recuperarse luego de una, podríamos decir, de 5 amarillas, de estar parado, viene y a los 3 minutos le clava el gol a Gimnasia. Tremendo, en 4 minutos se está ganando la visita, gana Sarmiento de Junín, controla el partido ahora en Gimnasia. La verdad que se lo encontraron, como decía hace rato, mal parado. y Gimnasia ahora está confundido en el campo de juego. Habrá que detectar dónde se puede encontrar esa recuperación. Primero presionando, recuperando la pelota y no equivocándose como ahora, tratando de salir rápido. Así la verdad que no va a llegar a ningún lugar. Sí la tiene el equipo de Sarmiento de Junín. Viene el chiquitín por acá, a presión de Quiroga. Hace bien Quiroga, metió el centro, tiró. Conecta de cabeza, era Sánchez. Sanabria también estaba atento, despejando de cabeza para Gimnasia de Jujuy. Lo tiene a mal traer Sarmiento. Al Lobo jujeño, pelea la pelota, va hasta el fondo, era Garnier. No pudo Garnier primero. Sanabria tirando la pelota a un costado, rebotaba en un hombre de Sarmiento, por eso habrá lateral para el Lobo jujeño en defensa. 10 el Río Chico, reparación de bombas, inyectoras e inyectores. 10 el Río Chico, Juan B. Justo 225, barrio Almirante Brown. Panificadora Nuevo Milenio, pan fresco a cada hora, todos los días. Panificadora Nuevo Milenio, ventas por mayor y menor, avenida Almirante Brown 1429. Bueno, la pasa muy mal Karim Gimnasia, que está confundido, está choqueado todavía luego del gol. Hubo algunas intenciones, pero la presión de Sarmiento de jugar bien arriba, de tratar de controlar la pelota en mitad de cancha, hace que Gimnasia precisamente no tenga ese movimiento suelto, ¿no?, en esos sectores. Vos sabés que Quiroga, ojo, que a los 46 segundos del primer tiempo se había conectado muy bien con Vázquez y pudo de Giorgi neutralizar esa jugada. Después vino nuevamente Quiroga y por ahí vino el gol, que, bueno, pegó en el palo y apareció Magni solo para empujarla. Por acá Olivera, no se complicó en el fondo de Sarmiento. Olivera, el grandote Olivera, la tiró a un costado, pero rebotaba en un hombre de Gimnasia, era en Sanabria. Por eso habrá lateral para ellos. En defensa, sale jugando la visita. Dergam, 19 años, con la atención personalizada de siempre. Dergam, los mejores productos en ferretería para el agro, la industria y el hogar. Venía Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120 esquina, Las Heras. Se van a cumplir 7 minutos, ya 7 de esta primera parte. Gana el equipo de Sarmiento de Junín, derrota parcial de Gimnasia. Somos Radio Recuerdo, somos Radio Ataque, somos Radio La Nueva Ciudad de Humahuaca. Y llegamos a toda la provincia, siempre acompañando a Gimnasia de Jujuy, acompañando al Lobo jujeño en las malas y en las buenas. Bien, ahora un Gimnasia Grima de Jujuy que, no digo que quedó mal parado, pero que le jugó la posición adelantada, la jugó muy bien y queda mal parado el jugador de Sarmiento de Junín. Un Sarmiento de Junín que no lo deja llegar a Gimnasia Grima Jujuy, lo neutraliza, lo traba ya en tres cuartos de campo de juego y ahí está la clave, ¿no?, de no llegar y que los pases no le lleguen a los delanteros. Por acá se venían quejando todos. Finalmente el árbitro sanciona que es para Sarmiento. Había rebotado la pelota en un hombre de Gimnasia. Por eso habrá lateral y tiro libre. Había sancionado una falta. Primero el árbitro del partido. Por eso sale jugando desde el fondo el equipo de Sarmiento que gana. Farmacia San Francisco te ofrece el más completo stock en medicamentos y productos de perfumería. Farmacia San Francisco te espera con la mejor atención en sus dos direcciones. Belgrano esquina La Valle, en calle La Valle esquina 19 de abril. M&M Productores, asesoramiento en seguros generales. Operamos con compañías líderes. M&M Productores, consúltenos sin compromiso en Saavedra 198 esquina Catamarca, barrio 9 de Julio, Palpalá. Teléfono 155-73-3730. Sale jugando Gimnasia, deje el fondo con Cazula, camiseta número 4, tocando la pelota para Morales. La tiene Morales, intentaba el sombrerito, intentaba el pase, rebotaba la pelota en el nombre de Sarmiento. Por eso hay lateral en mitad de cancha para el Lobo jujeño. Autosiel presenta el nuevo 2008, año congelado en cuotas, se retiré en la segunda cuota. Autosiel, acceso sur colector a Las Lomas. Doña Valentina empanadas, empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 422-5049. Doña Valentina empanadas, simplemente riquísima. Y ya tenemos 9 minutos de esta primera parte. Está ganando Sarmiento de Junín. Lo hizo Magnin hace rato nada más. Lo dejó realmente mal a Gimnasia, que ahora no encuentra el camino, Karim, para retener la pelota, para aguantarla y llegar con pelota dominada al arco rival. Sí, no encuentra el camino porque lo está neutralizando por todas partes, ¿no? Bien parado Sarmiento de Junín. Ojo con Quiroga, ojo con Magni. Bueno, ya marcó el tanto. Ojo con Vázquez. Son de tres jugadores que arriba se complementa muy bien, juega muy bien. Por ahí vino el gol, ¿sí? Tras, podríamos decir, una desconcentración, un exceso de confianza. Podríamos decir que entraron fríos. Podríamos decir también que es un gol de vestuario porque salieron con todo. La verdad que tenés varios adjetivos calificativos para ponerle a ese gol tempranero a los 3 minutos, porque si sintonizás recién la radio, pierde Gimnasia 1-0. Inyección Jujuy, inyección electrónica multimarcas, repuestos nacionales importados, bobinas, bombas de combustible, bujías, sensores, inyección de Jujuy. Lisandro de la Torre, esquina República de Líbano, barrio Gorriti. Teléfono 155-70-30-69. Autocenter New Multimarcas presenta el plan entrega directa. Retira primero tu cero kilómetro y recién abonar la primera cuota al mes siguiente. Solo con tu DNI. Autocenter New Multimarcas. Balcarce 592. Teléfono 155-10-6613. Revienta con un pelotazo el arquero Vicentini. Venía conectando de cabeza, era el número 9, Brasi. Intentaba habilitar por acá Quiroga. Primero se cruza el hombre de Gimnasia hacia el fondo, Sánchez, defendiendo junto a Lazzaroni. La tiene Lazzaroni. Intenta poner la pelota, se le va a Lazzaroni por un costado. Por eso habrá lateral en ataque para la visita. Carré, la identidad de una esquina. Ya piensa en tu cena blanca, descuentos exclusivos de contado en trajes y ambos y con tarjetas hasta en 12 pagos sin interés. Carré, Alvear, esquina Lavalle. Teléfono 422-6880. Garnier que busca que habilitar por acá a nadie. Venía tirando la pelota, era Bismara, que la encontró finalmente tratando de habilitar a su compañero, pero cubre así en el fondo Gimnasia. Rebotaba en última instancia la pelota en un jugador de Sarmiento, por eso gana un lateral así en su terreno. Sector derecho corresponde para el globo jujeño. Poderza Automotores, plan 72 cuotas fijas 100 pesos, ahora Poderza, tu próximo cero kilómetro. Belgrano 775, oficina 22, Galería Impulso San Salvador de Jujuy. La Nona, roticería parrillada, menú variado cada mediodía, los más ricos sándwich todas las noches y los fines de semana excelentes parrilladas. La Nona, roticería parrillada, calle Salta 1250, Ciudad Capital. No le queda otra Gimnasia que los pelotazos, que no conducen a absolutamente nada. Muy bueno el pressing, pero muy buena la presión del equipo de Sarmiento. Hace rato lo destacaba Karim, en todos los sectores, en la mitad de la cancha, arriba. La verdad que no encuentra la lógica Gimnasia para intentar empatar el encuentro. Así es, un equipo sólido que está en los tres lados, en los tres lugares, tanto en la defensa, en el medio campo, como arriba. Arriba, como ya lo dijimos, se complementa muy bien, se conocen muy bien los jugadores. Podríamos decir que prácticamente están jugando de memoria. Y eso fue, ¿no?, la clave para marcar el primer tanto a los tres minutos. Corralón de Ferretería Lucas, el más completo del barrio Chígira. Todo para la construcción y alquiler de herramientas. Corralón de Ferretería Lucas, el Manzano 676 en el barrio Chígira. Noche de cumpleañeros, mes de noviembre, este sábado en Line Audisco. Entrada gratis con 5 amigos y una champaña de regalo. Line Audisco, solo adultos, en Ciudad Perico. Pero qué rápido el chiquitín Quiroga, ahora con Magnini, el autor del gol, venía cubriendo. Se cae solo, ¿eh? Se cae solo. La falta ahí. No, se Mariano cae González. Solo. Fíjate, mirá. Dando Carabajal, me parece fue a la pelota, pero así, bueno, se está acusando un golpe muy fuerte el hombre de Sarmiento. Vos sabés que para mí pisa mal, fíjate, ahí está la marca. Pisa mal, se cae y entonces, bueno, cobran una falta. La verdad, dudosa falta, pero lo exageró bien. Así Magnín, el autor del gol. Marca, sanciona a Mariano González, donde tiene que ubicar la pelota ahora el chiquitín Quiroga, que le tiene unas ganas bárbaras de entrarle también directamente al arco. Así también está el número 11, es Pombo. Vamos a ver quién le entra finalmente. Será Pombo, entonces. Está muy cerca la pelota ubicada del área de Gimnasia de Jujuy. Vino así, pelota rastrera. Cuando un hombre de Gimnasia la termina reventando por línea final, por eso habrá córner para ellos. Relajación y masoterapia con Vanessa Breja y Carolina Mercado. Masajes antiestrés, tonificantes y terapéuticos. Belgrano 850, planta alta, turnos al 154-23-54-55. Primer tiro de esquina del partido y es para Sarmiento de Junín. Así Pombo parado frente a la pelota. Vino el centro de él, arriba muy pasado. La corre Olivera, el pelado Olivera ya. Para Sarmiento de Junín, cubre. Era López que va y así pone bien el cuerpo, pero rebotaba finalmente en Olivera. La pelota por eso ahí lateral para el Lobo Jujeño, que ya lo hacen rápidamente hacia en el fondo. Maniobra, la tiene el equipo de Marcelo Popis Herrera. Estamos en 15 minutos de esta parte inicial. Gana Sarmiento, la recuperó Sarmiento ahora con el chiquitín Quiroga. Le entró a largo, tiró arriba, arriba del travesaño Quiroga. Qué rápido Quiroga, en el corte, en la presión, recuperó la pelota, se animó al arco, arriba del travesaño, juega mejor Sarmiento, justifica que gana bien, 1-0. Sí, justifica que gana bien de la mano de Quiroga, sí, un jugador que se mueve muy bien, que le da juego a los delanteros. Por ahí vino el gol, lo reiteramos, sí, por un ataque, un descuido de la defensa de Gimnasia, Quiroga aprovechó, impactó, ¿no? el disparo de Quiroga en el palo izquierdo y vino simplemente Magni para marcar el primer tanto. Bueno, Carabajal de cabeza para el fondo para que reviente Lazzaroni, para que se juegue en terreno de Sarmiento. Está ganando la visita 1-0. No recupera bien la pelota Gimnasia. Hace muy buen el trabajo el equipo de Sarmiento. No lo deja mover, no lo deja pensar. Fíjate vos, Karim, ¿cómo están? Todos los hombres cubriendo el hombre de Gimnasia lo ahoga prácticamente en la mitad de la cancha, así muy difícil. Pero acá aparece el Lobo Jujeño. A ver, Morales y López. La tiene López. Ahí sí, tiró el centro, tiró arriba. Conecta de cabeza, era Garnier, despejando para Sarmiento. La viene peleando igual por acá el Pajarito Juárez. A ver si recupera, no puede. El hombre de Sarmiento termina reventando con pelotazo. Igual le va a quedar acá a Cazula. La tiene Cazula. Cazula tocando para López. López, devolución para Cazula. La tiene Cazula. Levanta la cabeza hacia el terreno de Sarmiento de Junín. Intenta, se equivocó Cazula. Él entrega, presionó bien así el hombre de Sarmiento de Junín. Pero sin embargo, le quedó a Carabajal. La tiene Carabajal en mitad de cancha. Levanta la cabeza el pelado Carabajal. Qué mal, ¿eh? Le entrega a Gimnasia. Decía que tiene suerte y siempre en el rebote le termina quedando al Lobo Jujeño. Acá Lazzaroni, va Lazzaroni, va hasta el fondo Lazzaroni, se equivocó y ahora lo encontraban mal parado, pero sancionaba una falta primero. Mariano González, es para el Lobo Jujeño, en terreno de Sarmiento de Junín, busca el empate el equipo de Marcelo Popés Herrera. En AutoCity retirás tu cero kilómetro cuando vos quieras. Sistema pago a cuenta solo con tu documento. Entrega asegurada AutoCity, Avenida Párroco Márquez 650, frente al Estadio del Lobo. Teléfono 154-094-486. Parado frente a la pelota está con camiseta número 8, Rodrigo Morales. Le va a entrar Morales, también está Sanabria, va Morales, tiro al centro, tiro arriba, conectaba Sánchez, le va a quedar así, nadie pudo, era López, que intentaba la media vuelta, pero no pudo pegarle, le quedó la pelota a Carabajal, Carabajal tocando con Morales, más atrás Morales, para su arquero T. Giorsi, que revienta con un pelotazo para que se juegue en terreno de Sarmiento, de arquero a arquero, la controla así Vicentini, por eso sale jugando Sarmiento de Junín. Este sábado bailamos lo mejor de los 92.000 en Acrópolis Revival, promos en la puerta y en la barra, Acrópolis Revival, tu noche de sábado. Ah, bueno, y acá casi se viene el gol, ¿eh? Había posición adelantada, pero qué peligroso que es. ¿Cómo se prende, eh? Tremendo, tremendo el chiquitín, el mejor del partido, no hay dudas. Le gana en el pique corto a todos los hombres del fondo del Lobo Jujeño. Lo que pasa es que lee muy bien la jugada, ¿sí? Como te digo, se complementa muy bien los delanteros con los volantes. Así que es un jugador muy pícaro que desnivela en cualquier lugar y en cualquier momento. Mucha explosión, mucha velocidad. Lo favorece realmente al número 10 de Sarmiento de Junín, que ahora aparece como figura de este equipo verde. La tiene Gimnasia, mitad de cancha, sale jugando el equipo de Marcelo Popés Herrera. Así ahora con López, López tocando con Morales, más atrás se arma el equipo de Gimnasia, que no puede entrarle a este equipo de Sarmiento de Junín. Se le iba la pelota al hombre del Lobo Jujeño, muy cerca de la línea lateral, era Morales, se le fue nomás, hay lateral para ellos. Purificadores de agua Hidrolit, los purificadores con más larga vida útil del mercado. Hidrolit, agua pura y limpia directamente de la canilla. Demostración sin cargo, llamando al 388-433-8054. Vos sabés que también, ¿no? Los delanteros van, bajan, buscan, juegan en bloque, ¿no? El equipo de Sarmiento de Junín. Y un Quiroga que ahora está haciendo, para mí, ahí está la clave de tener que presionarlo, de quitarle el balón a Quiroga para que no le dé juego al equipo. Ya que corre la pelota Vázquez, la tiene Vázquez para Sarmiento, la hizo bien Vázquez, metió el centro, tiró, así estaba Lazzaroni, que la encontró Lazzaroni, y ahora la encuentra De Giorgi. Qué peligroso que es el equipo de Sarmiento, ¿eh? Con el autor del gol, que siempre se lleva un par de marcas, Magnim, y también el número 8, Vázquez, que aparece por el sector derecho. Ni hablar del chiquitín Quiroga, que realmente está manejando los hilos del partido. Controla Sarmiento, es más que el equipo de Marcelo Popés Herrera. Super Ramoncito, ventas por mayor y menor, se reciben todas las tarjetas hasta en tres pagos. Super Ramoncito en Avenida Vespucio, esquina Burela y Pablo Arroyo, 2877, Barrio Santa Rita, y Gobernador Tello, 74, Barrio San Pedrito. Teléfono 155-128-904, Colegio Técnicos de Jujuy y su Instituto Técnico Superior, apoyando al deporte, José de la Iglesia 1700, Barrio Cuyaya. Así la tiene Gimnasia, intentaba el pelotazo, Castillejos, igual en el rebote le quedó al Lobo Jujeño, le quedaba López, que hace rebotar la pelota en un hombre de Sarmiento, por eso gana un lateral en ataque, muy cerca del área, así la tiene López, en 20 minutos de esta primera parte está ganando Sarmiento de Junín 1-0. El gol lo hizo Magni con camiseta el número 7. Así la tiene Gimnasia, no puede Gimnasia, no puede. Bien presionado por Sarmiento. No le da prácticamente tregua alguna en ningún sector del campo de juego, Karim. Por eso ni un lateral puede salir bien. No le sale bien a Gimnasia porque juega bien Sarmiento de Junín, porque presiona cada vez. Cuando van a atacar, presionan a los delanteros de Gimnasia de Grima de Jujuy. En el medio campo tiene creación, los delanteros están atentos, hace jugar muy bien Quiroga a los delanteros. La verdad que es un, podríamos decir, un equipo bien compacto, bien armado. www.hechosdeportivos.com, junto a tu pasión. 10 el Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores. 10 el Río Chico, Juan B. Justo 225, barrio Almirante Brown. Era el Pajarito Juárez que tocaba atrás. La pelota se arma Gimnasia y mete a la cancha. En 20 minutos, casi 21, 21 ahora de esta parte inicial. Está ganando el equipo de Sarmiento de Junín. Trataban de habilitarlo por acá a Castillejos. También Gallegos acompañaba a Juárez. Intentaba un pelotazo, pero finalmente va atento el arquero Vicentini para quedarse con esa pelota. Sale jugando el equipo de Sarmiento. Panificadora Nuevo Milenio, pan fresco a cada hora, todos los días. Panificadora Nuevo Milenio, ventas por mayor y menor. Avenida Almirante Brown, 1429. Tergam, 19 años, con la atención personalizada de siempre. Tergam, los mejores productos en ferretería para el agro, la industria y el hogar. Venía Tergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120, esquina Las Heras. La pelota la controla Gimnasia, mitad de cancha. A ver si en esta, muchachos, se demarca por acá Sanabria. Para él va a ir la pelota. Cuando acá la tiene con camiseta 10, intentaba así el pelotazo Gimnasia. Cada pelotazo termina chocando con un muro así en el fondo del equipo de Sarmiento de Junín. Igual le quedó Gimnasia, que tiene la pelota. Sanabria tocando acá con Gallegos. Sanabria, Gallegos y Carabajal. La tiene ahora Gallegos. Levanta la cabeza, pisa la pelota, hace lo personal. Intenta para Sanabria, va para ahí la pelota, la tiene Sanabria. A ver si mete el centro. Va Sanabria a hacer rebotar la pelota en un hombre de Sarmiento. Por eso hay lateral para el Lobo. Lo hace rápidamente ya Sanabria. La tiene Gallegos, intenta el centro. Pasado arriba, conectaba de cabeza era López, que no pudo darle dirección a ese cabezazo. Por eso la pelota se va cerca del travesaño. Hay saque de arco para el equipo de Sarmiento. Farmacia San Francisco te ofrece el más completo stock en medicamentos y productos de perfumería. Farmacia San Francisco te espera con la mejor atención en sus dos direcciones, Belgrano esquina Lavalle y en calle Lavalle esquina 19 de abril. M&M Productores, asesoramiento en seguros generales. Operamos con compañías líderes. M&M Productores, consúltenos sin compromiso en Saavedra 198 esquina Catamarca, barrio 9 de julio. Teléfono 155-73-3730 en Palpalá. Y ataca Gimnasia, se viene el empate, acá tiró. Y el arquero Vicentini, figura Vicentini, que le ahoga el grito de gol. El empate era del Lobo en un contraataque que lo hizo bien Gimnasia de Jujuy. Ahora contraataca Sarmiento, allá la pelota la controla, era Pombo, la tiene Pombo. Hace rebotar la pelota en Cazula, se va al lateral, será lateral para ellos. Pero contá Karim Torres, la tuvo el Pajarito Juárez. Figura Vicentini, el arquero, le ahogó el grito de gol en el empate del Lobo. Un pase al área que le salió muy bien, se desprende muy bien Juárez atacando por el lado izquierdo. Le queda para la derecha, para la pierna más hábil. Remata al arco y queda justo bollando para que cualquiera lo empuje, pero no pudo ser. Y acá remató, tiró, era López, exigiendo al arquero Vicentini. Se anima Gimnasia, el mejor momento de esta primera parte del equipo de Marcelo Popés Herrera. Luego de la llegada del Pajarito Juárez, ahora del media distancia, se animó así López. López lo exigió a Vicentini, por eso hay córner para Gimnasia de Jujuy. Así parado frente a la pelota, Morales, vamos a ver cómo viene este tiro de esquina. En 24 minutos busca el empate Gimnasia de Jujuy, que pierde por la mínima. Estás en Radio Recuerdos. Va a dar la orden el árbitro del partido. A ver, pelota rastrera abajo. Así Lazzaroni conecta de cabeza nuevamente para Morales. A ver, Morales va a levantar la cabeza. A ver si hacen bien en esta jugada. La tiene el Lobo Jujeño. Arriba conectaron bien, así no pudo llegar. Se pasaba Sánchez, se pasaba también así Castillejos. Viene el pelotazo, le va a quedar a López. No pudo retener esa pelota, se va nomás por línea final, por eso habrá saque de arco para el equipo de Sarmiento. Autosiel presenta el nuevo 2008, año congelado en cuotas. Se retira en la segunda cuota Autosiel. Acceso sur colector a Las Lomas. Doña Valentina empanadas. Empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 422-5049. Doña Valentina empanadas. ¡Probalas! Se animó Gimnasia. El mejor momento, por lo menos un pasaje de buen fútbol, tratando de pelearla arriba, llegó el Lobo Jujeño, Garín Torres. Así es, un Gimnasia y Grima de Jujuy que me animo a decir que si toca, si empieza a tener un poquito más de viveza e inteligencia, puede, con un Sarmiento de Junín que está, ya lo hemos dicho, bien compacto, bien armado, pero tampoco es un cuco, ¿sí? Si vos le entras tocando, me parece que Gimnasia puede marcar el empate y puede hacer otros goles. Inyección Jujuy, inyección electrónica multimarcas, repuestos nacionales e importados, bobinas, bombas de combustible, bujías, sensores. Inyección Jujuy, Lisandro de la Torre, Gina República del Líbano, Barrio Gorriti, teléfono 155-70-30-69. Autocenter New Multimarcas presenta el plan entrega directa. Retira primero tu cero kilómetro y recién abona la primera cuota al mes siguiente, solo con tu DNI. Autocenter New Multimarcas, Balcarce 592, teléfono 155-10-6613. Y la pelota por acá, la pelea, Gallegos, camiseta número 11, tocando para Sanabria, lo cubren a Sanabria, igual le quedó a Gallegos, intenta habilitar por acá, se equivocaba, cuando lo buscaban el Pajarito Juárez, rebotó en él la pelota, se fue al lateral, por eso va a reponer con manos el equipo de Sarmiento. Carré, la identidad de una esquina, ya piensa en tu cena blanca, descuentos exclusivos de contado en trajes y ambos y con tarjetas, hasta en 12 pagos sin interés. Carré, Alvear esquina Lavalle, teléfono 422-6880. Lateral para eso, se lo va a hacer Garnier, tiene la pelota Garnier, camiseta número 4 para el equipo de Sarmiento de Junín, que gana por la mínima, gana, sí, 1-0 el gol, lo hizo Magnin para el equipo verde, recuperó Gimnasia, era Lazzaroni, se cruzaba bien el defensor del Lobo Jujeño, acá lo tomaban de la camiseta, lo tiene que amonestar, ¿eh? Ojo, ¿eh? Ahí lo se tomaban a Castillejos, para mí amarilla, claro. Así es, primer amonestado. Olivera. Así es, Olivera para Sarmiento, luego de una falta a los 27 del primer tiempo. Sobre el jugador de Gimnasia, estamos hablando del 9 Castillejos. Cuando se escapaba Castillejos, lo agarraron mal de la camiseta. Era Olivera que vio ya el acrílico amarillo, sancionado por Mariano González. Ahora hay tiro libre para Gimnasia en tres cuartos de cancha. Parado frente a la pelota está así Rodrigo Morales, que le va a entrar. No da la orden todavía el árbitro en la noche de viernes. Así va. Tiro al centro, ahí vino pasado. A ver, le va a quedar el hombre de Gimnasia. Así viene el gol, el empate, tiro, tiro, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, de Gimnasia. Llegó el empate, tanto lo buscó Gimnasia, tanto lo buscó que llegó finalmente en una escapada, en un centro, en una equivocación de la defensa de Sarmiento de Junín. Dejaron pasar la pelota y así le quedó al hombre de Gimnasia. Estaba López separado, pero le puso el pase solo para que lo hiciera. Ya estaba vencido Vicentini. Y a los 28 minutos, con camiseta número 9, Castillejos, vuelve a marcar Castillejos. Le da el empate al equipo de Marcelo Popés Herrera en 28 minutos. Ahora, uno para Gimnasia, uno para Sarmiento de Junín. Esta es Radio Recuerdos 106.7, tu Radio Remember, que también es fútbol. Y después de lo empezó Gimnasia a los 15 minutos, a acomodarse, a estudiarlo a Sarmiento de Junín, a tratar de neutralizar, y después vino el gol, ¿sí? Un gol que yo lo estaba anticipando, diciendo que si Gimnasia se animaba a tocar, incomodaba un poco a Sarmiento de Junín. Y así fue, una falta grave que le cometieron en tres cuartos de cancha, nada más y nada menos que a Castillejo, un tiro libre pasado, pase al medio y Castillejo, como todo delantero y centro delantero tiene que estar, al gol. 1-1 aquí, en el 23 de agosto entre Gimnasia y Sarmiento. Poderza Automotores, plan 72 cuotas fijas, 100 pesos, ahora podés. Poderza, tu próximo cero kilómetro. Belgrano 775, oficina 22, Galería Impulso San Salvador de Jujuy. La Nona, roticería parrillada. Menú variado cada mediodía, lo más rico sándwich, todas las noches y los fines de semana. Excelentes parrilladas. La Nona, roticería parrillada. Calle Salta Salta 1250, Ciudad Capital. Bien parado, bien ubicado el goleador Castillejos, camiseta número 9. No tuvo nada más que empujarla, Karim. El pase era de Juárez, ¿no? Sí, sí, sí, tremendo, tremendo para llegar al empate. Gimnasia de Jujuy, que encontró finalmente, y ahora cambian las cosas. Ahora el equipo de Sarmiento intentará el Gimnasia, ojalá que pueda encontrar espacios en el fondo. Se viene con todo el equipo verde, que tiene ahora así sancionado por Mariano González una falta para ellos. Bien. Así que vamos a ver, Karim Torres, la verdad, luego el empate, luego el gol del grito, el desahogo de toda la gente, el empate pone de otra manera ubicado a Gimnasia de Jujuy. Así entonces, están sacando los papeles. Realmente molesta mucho, ¿eh? Molesta mucho los papeles y la pelota se había sancionado. El árbitro del partido era para el equipo de Sarmiento de Junín. Y después de ese grave, ¿no? Podríamos decir, sí, error de esa falta que comete Olivera a Castillejos. Sí, sí, un sí. Tiro libre pasado. Aparece Juárez porque también es un jugador que está donde tiene que estar, ¿sí? Jugada preparada para mí porque ya Juárez lo había intentado anteriormente. Sí, sí, sí. Dejaron pasar la pelota, fíjate, en un rebote le quedó a justo Juárez. Ahí a Juárez para que tira el centro y Castillejo, un centro delantero, tiene que estar en el medio, donde tiene que estar siempre en los centros delanteros, la empujó y el empate justo para mí a los 27 minutos. Un Gimnasia que yo ya lo había anticipado, que si se anima a tocar puede marcar y así lo hizo. Y acá se viene el equipo de Sarmiento de Junín, intenta, viene Garnier, tiró. Un remate con mucha potencia, con mucha violencia. Garnier se tiró, voló para la foto de Sorsi. Arriba del travesaño se fue la pelota. Ahí saque de arco para Gimnasia. Corralón de Ferretería Lucas, el más completo del barrio Chijra. Todo para la construcción y alquiler de herramientas. Corralón de Ferretería Lucas, el Manzano 676 en el barrio Chijra. Noche de cumpleañeros, mes de noviembre. Este sábado en Line Out Disco, entrada gratis con 5 amigos y una champaña de regalo. Line Out Disco, solo adultos, en Ciudad Perico. Y acá la pelea Sanabria, la tiene Sanabria, intentaba Sanabria, pero se cruza bien Garnier, tirando la pelota a un costado. Por eso hay lateral para el Globo Jujeño, la tiene Garnier, así Sanabria, Sanabria tocando para que la tenga Morales. Morales y Sanabria, rebotó en Sanabria y se ganó el árbitro, es para el Globo Jujeño. Así la tiene Gimnasia, intenta, busca la ventaja el Globo Jujeño. Ahora viene, había una falta que sancionaba así Mariano González en el fondo del equipo de Sarmiento de Junín, favorece a ellos, por eso saldrá jugando desde el fondo, desde su terreno, el equipo de La Visita, el equipo verde, el equipo de Sarmiento de Junín. Relajación y masoterapia con Vanessa Breje y Carolina Mercado. Masajes antiestrés, tonificantes y terapéuticos. Belgrano 850, planta alta. Turnos al 154-23-54-55. Y ataca el equipo de Sarmiento, la tiene acá Vázquez, va hasta el fondo Vázquez, tiró el centro, arriba, la va a encontrar el chiquitín Quiroga, que también se muestra, viene para él el pase, tiró y el gol. El gol para el equipo de Sarmiento, otro error tremendo en el fondo de Gimnasia. Vázquez nuevamente. La verdad, Vázquez. Vázquez tiró el centro, la encontraron allá en el fondo, nadie marcaba al hombre y al chiquitín, que ya venía pidiendo pista hace rato. Qué manera de colocar la pelota, qué golazo que metió el número 10 Quiroga a los 33 minutos de este primer tiempo. Se vuelve a poner en ventaja el equipo de Sarmiento de Junín. Golazo, facturó nuevamente el equipo verde. Ahora gana Sarmiento 2-1. Esta es Radio Recuerdos 106.7. Tu Radio Remember, que también es fútbol. Vázquez, centro pasado, la para Pombo, lo espera a Quiroga. Tira el pase Quiroga con una calidad, la pone ahí al palo izquierdo. Nada que hacer de Giorgi, gana bien en 33 minutos, Sarmiento 2-1. En AutoCity retirás tu cero kilómetro cuando vos quieras. Sistema pago a cuenta solo con tu documento. Entrega asegurada AutoCity. Avenida Párroco Mars, que 650, frente al Estadio de Globo. Teléfono 154-094-486. Este sábado, bailamos lo mejor de los 92.000 en Acrópolis Revival. Promos en la puerta y en la barra. Acrópolis Revival, tu noche de sábado. Tremendo, el chiquitín Quiroga. Impresionante, con qué tranquilidad, con qué frialdad, qué manera de definir, le cambió el palo de Giorgi, pelota rastrera besando el césped del 23 de agosto al palo izquierdo del arquero del Lobo Jujeño y facturó nuevamente. Ya hace rato se había mostrado muy bien Quiroga, pero la verdad, qué hombre, qué importante que es para Sarmiento, Garín, tener un jugador de estas características, ¿no? Diferente. Que toca bien la pelota y que sabe pensar y que sabe también convertir goles. Pero bien Pombo al esperarlo, ¿no? Porque tira el pase para atrás, lo espera Quiroga, viene de frente con todo el panorama, sí, y la coloca ahí, en el palo izquierdo de Giorgi, que bueno, estaba él custodiando el otro palo, nada que hacer. Un Quiroga que ya venía anunciando, ¿no? En los primeros minutos, que se viene complementando, un Vázquez que, si lo marcaban bien a Vázquez, ese tiro, ese centro pasado no hubiera llegado nunca, porque bueno, no lo marcaron bien, el centro pasado, donde Pombo la recibe de pecho, solo, ¿no? Solo, y Quiroga marca el gol. Purificadores de Aguadrit, los purificadores con más larga vida útil del mercado. Hidrolit, agua pura y limpia directamente de la canilla. Demostración sin cargo, llamando al 388-433-8054. Purificadores de agua, Hidrolit. Y nuevamente Vázquez. Fue hasta el fondo Vázquez, se metió un centro. Menos mal que lo cubrían bien a Pombo, porque si no venía el tercero. La pelota se fue por un costado. Cuando la corría el chiquitín Quiroga, le cometen falta a él. Sanciona así Mariano González, parado cerca de la jugada. Será para ellos. En 36 minutos está ganando Sarmiento de Junín. Lo hizo Magnin y hace rato nada más Quiroga, el número 10 del equipo de Sarmiento, había marcado el empate transitorio. Castillejos para el equipo de Marcelo Popeye Herrera. Ataca el equipo de Sarmiento, se viene, va hasta el fondo. Así la tiene Sarmiento, tiraron el centro, se equivocaron y acá tiró. ¡Palo! ¡Palo! Y Castillejos la termina reventando desde el fondo. Posición adelantada. Había posición adelantada, pero mirá vos, en qué jugadas, Karim, se mete Gimnasia de Jujuy, ¿no? De un lateral vienen realmente con todo Sarmiento y qué mal Gimnasia defendiendo. Mal Gimnasia defendiendo el extremo izquierdo, el extremo derecho, porque están tirando centros y si no aparece Pombo, aparece Quiroga, o Vázquez tiran por un lado, por el otro lo está tirando el jugador Pombo. Y la verdad que bueno, por ahora no lo nombramos a Borazzi, que es el número 9, pero si bien no lo estamos nombrando, pero estamos nombrando mucho a Quiroga, que es un jugador que está desnivelando, que es la figura, podríamos decir, del partido. Figura, no hay dudas. Quiroga, el número 10 de Sarmiento de Junín, que la verdad lo tiene a mal traer a toda Gimnasia, a todo el fondo, junto a Vázquez, junto a Pombo, se la arreglan para que este partido le esté ganando bien el equipo verde. Magnin, que también colabora hace rato con el gol, pero se perdió así en triangular con estos hombres que recién mencionaba, pero la verdad que es peligroso el equipo de Sarmiento, que ahora tiene un tiro de esquina. Bien, va a tener que neutralizar ahí Popeye Herrera. Me animo a decir que tendrá que marcar muy bien a Quiroga. ¿Sí? Sí. A Vázquez, marcarlo también muy bien, porque por ahí vino también los centros, por ahí vinieron los ataques. Y ahora qué difícil marcarlo a Quiroga, que ahora tiene el córner. Pasada la pelota, tiró arriba. Conectaba Sanabria de cabeza, tirando la pelota a un costado. Por eso habrá lateral en ataque para ellos. Será para el equipo de Sarmiento de Junín. Así va, corre Castet con camiseta número 3, que va a ser efectivo este lateral en ataque. Colegio Técnico de Jujuy y su Instituto Técnico Superior apoyando al deporte en José de la Iglesia 1700, Barrio Cuyaya. www.hechosdeportivos.com, junto a tu pasión. Y a remarla de nuevo, como dicen los chicos, Gimnasia de Jujuy. Así que ha ganado un lateral en ataque, sector derecho, corresponde para el Lobo Jujeño. Lo hacen rápidamente, ya la tiene Morales, tocando más atrás para Carabajal. Carabajal en mitad de cancha, abre juego para que la tenga por acá Lazzaroni. La corre Lazzaroni, sector izquierdo. Lazzaroni tocó con Sanabria, camiseta número 6, devolución para Lazzaroni. Va Lazzaroni tocando ahora con Sánchez. Se arma el Lobo Jujeño, cambian de frente, revienta con un pelotazo Sánchez arriba, muy pasado. No la puede contener, no la puede parar. Impreciso. López, impreciso el pase, se va por el lateral. Esa pelota, por eso, va a reponer con manos el equipo verde. Super Ramoncito, ventas por mayor y menor. Se reciben todas las tarjetas hasta en tres pagos. Super Ramoncito en Avenida Vespucio, esquina Burela y Pablo Arroyo, 2877, Barrio Santa Rita. Y Gobernador Tello, 74, Barrio San Pedrito. Teléfono 155-128-904. Recuperó Gimnasia en el fondo. Toca la pelota para López. Entre dos hombres. López no se puede quedar con el balón. Sí, con falta. Había falta. Sí, señor. Es así. Y atrás lo vinieron, lo apuraron bien el jugador de Gimnasia, pero en la última le tocaron el piecito y por eso que marca la falta. 39 minutos ya. 39 del primer tiempo, pierde Gimnasia 2-1. Diesel Río Chico, reparación de bombas, inyectoras e inyectores. Diesel Río Chico, Juan de Justo 225, barrio Almirante Brown, panificadora Nuevo Milenio, pan fresco a cada hora, todos los días, panificadora Nuevo Milenio, ventas por mayor y menor, avenida Almirante Brown 1429. La tiene Gimnasia, Lazzaroni, que hace rebotar la pelota en un hombre de Sarmiento, gana un lateral y el Jujeño, lo hacen rápidamente, ya la tiene Morales, lo tiene cerca por acá, Pajarito Juárez, también a Castillejos, viene el centro, tiró arriba, conectado de cabeza, era el defensor, el número 3, Castet, para el equipo de Sarmiento de Junín, la pelota hacia un costado, pero primero rebotaba en Gimnasia, en un hombre del Lobo Jujeño, eso marcaba, sancionaba, sigue en línea, será para ellos, en su terreno, repone con manos el equipo de Sarmiento que gana. Dergam, 19 años, con la atención personalizada de siempre. Dergam, los mejores productos en ferretería para el agro, la industria y el hogar. Venía Dergam, la ferretería más completa de Jujuy, Juana Manuela Gorriti, 120, esquina Las Heras. Como ayuda, ¿no? Sí. El que marcó el primer gol, estamos hablando de Manning. Que baja, ¿no? Por eso es un 4-2-1-3 la formación. Es un jugador que está ayudando a los volantes y también a los delanteros. Y sí, por ahí vino el primer gol. Y la tiene el equipo de Sarmiento, que controla ahora el partido y el resultado. El resultado que lo favorece al equipo de Sarmiento de Junín. 2-1 gana en 41 minutos de este primer tiempo. Derrota parcial del equipo de Marcelo Popé Herrera. Había empatado transitoriamente con camiseta 9 Castillejos, pero no le alcanza Gimnasia tras la inteligencia y un golazo realmente del número 10 Quiroga para darle la victoria parcial a este equipo de Buenos Aires. De Junín gana el equipo verde. Estamos en 42 minutos cuando acá la controla ahora Gimnasia en tres cuartos de cancha. A ver si en esta, muchachos, no se equivocan, siempre en el pase impreciso realmente, Karim, cada pase que intenta Gimnasia. Así es, muy impreciso Gimnasia también. Lo que pasa es que Sarmiento obliga a la imprecisión por la presión que ejerce cada vez que tiene el balón cualquier jugador de Gimnasia y Grima Jujuy. Bueno, vamos a ver si aguanta este ritmo Sarmiento ahora en el segundo tiempo, ¿no? Así es, hay que ver si lo aguanta, porque recordemos que no digo que lo está haciendo todo el desgaste, pero un Sarmiento de Junín, a ver, ojo, el número 7, sí, Magni. Así le llama la atención. Que está tirando la pelota, está, podríamos decir, ahí está, amonestado. Amarilla para el autor de uno de los goles, Magni, camiseta número 7. Cuando tiene un tiro libre, Gimnasia, parado frente a la pelota, Lazzaroni. Qué manera de ganarse una amarilla tan infantil. Farmacia San Francisco te ofrece el más completo stock en medicamentos y productos de perfumería. Farmacia San Francisco te espera con la mejor atención en sus dos direcciones. Belgrano esquina Lavalle y en calle Lavalle esquina 19 de abril. Y acá tiraron el pase, le quedaba López, intentaba el centro López. Pero nacía así en el fondo un hombre del equipo de Sarmiento de Junín despejando la pelota. Igual se equivocaron, la tiene el Lobo Jujeño. A ver si en esta, metieron el centro, tirá hacia arriba, nadie. Bien parado, igual le queda Gimnasia. Intenta el remate al arco, muy débil. Mansa pelota que se va, hace vista el arquero Vicentini, se va el balón por línea final, por eso hay saque de arco para ellos. M&M Productores, asesoramiento en seguros generales. Operamos con compañías líderes. M&M Productores, consúltenos sin compromiso en Saavedra 198, esquina Catamarca, barrio 9 de Julio, Palpalá. Teléfono 155-73-3730. Ya tiene dos hombres condicionados Sarmiento de Junín, sí. Está Olivera, el número 2, luego la falta de Castillejo y después una falta de una protesta infantil Magni. Y acá la tiene Brandi, era Brasi Magni, se equivocó Magni. Se agarra la cabeza cuando la aparición de Brasi, camiseta 9, tremendo también. La verdad, Brasi juegan muy bien, son muy rápidos y Gimnasia muy lento defendiendo. Así es, son rápidos todos los extremos, todos los, podríamos decir, delanteros, los volantes de Sarmiento de Junín. Autosiel presente el nuevo 2008, año congelado en cuotas. Retiran la segunda cuota Autosiel, acceso sur, colector a Las Lomas. Intenta Gimnasia, que no puede llegar a lograr el empate. Lazzaroni, que acá se cruzaba fuerte, mitad de cancha, la tiene López. No la pudo parar López. Y así retiene la pelota un hombre de Sarmiento de Junín. Acá lo habilitan a Vázquez. Va a ir hasta el fondo nuevamente. Así Vázquez levanta la mirada. pone más atrás en la pelota para que le tenga Garnier. Así va Garnier, Garnier tocando para Bismara, Bismara. Así el toque corto para Garnier, que hace bien la personal Garnier. Así cubre el hombre de Gimnasia, el Pajarito Juárez. Se va la pelota por línea final, por eso hay un córner para ellos. Doña Valentina, empanadas, empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 422-5049. Doña Valentina, empanadas, simplemente riquísimas. Nosotros lo estamos confundiendo. Un minuto más, se va a jugar hasta los 46. En realidad, por una cuestión de camiseta, el que está atacando es constantemente es Borazzi, que parece el número 8, pero en realidad es el número 9. Habilitado. Y acá sale mal De Giorgi, la pelota le va a quedar a ellos. Casi el gol para ellos. Se estaba bien habilitado, ojo, estaba bien habilitado De Giorgi. Se queja De Giorgi, pero estaba habilitado. Nada casi que hacer, el tercero de ellos, Nada que hacer. Tremendo, una mala salida así, no pudo cortar y Cazula la encontró, la tiró a cualquier parte. La verdad, tremendo, Qué mal que la pasa Gimnasia. Gana bien Sarmiento de Junín 2-1. Empató el Lobo, tuvo un pasaje nomás de buen fútbol, por eso llegó el empate, pero ahora el que termina controlando en el final el partido es el equipo de Sarmiento de Junín. Termina acorralado Gimnasia de Grima Jujuy, una posición adelantada, y ya faltan segundos para, me parece que va a adicionar un minuto más, ¿sí? Más de un minuto más adicionó, aparte del minuto que ya habían adicionado, vamos hasta los 47. Mala la salida de Del Giorgi, fue bien, o sea, lo atoró muy bien, pero bueno, reaccionaron también la defensa porque luego del rebote pudo venir el gol. Se terminó, señoras y señores. Lo marcó así Mariano González, que señala la mitad del terreno. Final de los primeros 45 minutos con este resultado. Gimnasia 1, Sarmiento 2. Final del primer tiempo. Lo viviste por Radio Recuerdos 106.7, Radio Ataque 113.1 y Radio La Nueva FM de Humahuaca 104.1 MHz. En los relatos, Samuel Lea. En los comentarios, Karim Torres. Así se retiran los jugadores. Los jugadores, los dirigidos de Marcelo Popeye Herrera también se mete por la manga. Sarmiento de Junín, ya van a venir los comentarios de Karim Torres, de todo lo sucedido al cabo de los primeros 45 minutos, donde gana bien el equipo de Sarmiento de Junín, que le termina haciendo precio al Lobo Jujeño, 2-1, la victoria del equipo verde. Al descanso, nos vamos nosotros allá a Estudios Centrales, y ya vamos a retornar para el comentario de Karim Torres y los segundos 45 minutos.